¡Qué rico! Se me hizo agua la boca, simplemente al imaginar el dulce aroma que caracteriza a mi tierra, el chocolate, porque somos reconocidos en la recolección del cacao silvestre. Baure es mi tierra, tiene un agradable clima tropical en el margen izquierdo del río Negro, afluente del río Itene. Baure está situado en la provincia Itene, a una altitud de 150 metros sobre el nivel del mar, y se encuentra a 70 kilómetros al sureste de la capital provincial Magdalena y a 200 kilómetros al noreste de la capital Trinidad en el departamento del Beni. Recuerdo muy bien el día en que salí de mi pueblo. Ya han pasado 3 años. Fue muy duro poder estudiar, pero mi meta de salir profesional se cumplió. Y hoy inicio mi primera clase en la escuela de mi pueblo. Niño, buenos días. Buenos días, profesora. Tomen asiento, siéntense por favor. Vamos a comenzar nuestra primera clase. Gracias. Mi nombre es Natalia Suárez y soy la maestra de idioma. Es importante, niño, que recuperemos nuestra lengua originaria y la cultura de Baure. Profe, ¿y cómo se perdió la lengua? Niños, niños, silencio, por favor. A ver, niño, dígame, ¿cuál es su nombre? Niño Soto, profesora. Así me dicen en la escuela. Niño Soto, está comportando mal. Está causando indisciplina. La próxima vez se me va a ir a la dirección. Sí, profesora. Cuando retorné a la escuela de mi pueblo, solo había un ítem para un profesor que enseñara a los niños la lengua baure, ya que en ese año se había creado el Instituto de Lengua y Cultura del Pueblo Baure, que debía recuperar y fortalecer nuestro idioma propio. Como yo soy de aquí de Baure, conocía algo del idioma, pues desde niña escuchaba hablar a mis abuelitos. Era mi oportunidad para trabajar en mi pueblo. Y por eso asumí la misión de enseñar nuestro idioma a los niños de la escuela. Bueno, niños, tomen mucha atención, que hoy aprenderán los saludos. ¿Ya, niño? ¿Ya, mochi? ¡Silencio! Vamos a aprender los saludos en nuestro idioma. A ver, repitan. Jare, buenos días. Jare, buenos días. Jare, buenas tardes. Mochi, dijo la profe. Profe, ¿mochi? Profe Natalia, no se dice mochi, se dice monchi. Así me enseñó mi abuelita. ¿Qué quiere decir niño o niña? A ver, Matilda. ¡Recreo! Bueno, niño, mañana continuamos. No se olviden la tarea. ¡Sí, profesora! ¡Vayan saliendo! ¡Ay, no! Si bien en esa oportunidad me salvó la campana, me di cuenta que algunos de los niños saben un poco nuestro idioma, ya sea por sus abuelos o por algunas personas que todavía hablan. Entonces, comprendí que debía buscar información, investigar. Por ejemplo, averigüé que la lengua baure pertenece a la familia lingüística arawak. Al grupo de la lengua baure pertenecen 3 idiomas, el baure, el carmelito y el joaquiniano. ¡Niño! En la clase de hoy nos toca aprender sobre los nombres de los animales. Atiendan, por favor. Michi es gato. Miau, miau, miau. Pie es tucán. A ver, niños, repitan conmigo. Pie es tucán. Pie es mi pie. Profe, mochita, así no es. Mi abuelita no lo pronuncia así, chistoso como lo habla la profesora. ¡Ay, no puede ser! Otra vez me volví a equivocar. Más allá de las burlas de los niños, en estos días de trabajar en la escuela de mi pueblo, me di cuenta que el idioma baure está en peligro de desaparecer. Por ejemplo, en el pueblo de Baure hay solo 41 personas que hablan el idioma y de ellas solo 25 hablan perfectamente. Y en general, el 33% en total conocen el idioma baure. En Baure solo los abuelos hablan el idioma, pero ellos no le enseñaron a sus hijos. Es decir, que la generación actual de padres no hablan el idioma. Por tanto, los niños tampoco, con muy pocas excepciones. Abuela, abuela, le cuento que la profesora Natalia nos está enseñando a hablar nuestro idioma. Haré, Monchi, Monchi, cuéntame qué aprendiste hoy, nietita. Abuelita, la profe Natalia no habla el idioma como usted, lo habla muy chistoso. Parece que la profesora no sabe hablar en nuestro idioma. ¿Cómo que no sabe hablar nuestro idioma? ¿Qué fue lo que pasó, Matilda? Sí, papá, la profe Natalia pronuncia muy chistoso en nuestro idioma. No nos enseña como lo hace la abuela. No es posible que esté pasando eso con la profesora. Debemos convocar urgente a una reunión de padres de familia para informar que la profesora no está preparada para enseñar a los niños y ver qué debemos hacer. Bueno, niños, vamos a seguir con nuestra clase de idioma baure. Hoy aprenderemos los nombres del cuerpo humano. Profesora, los niños nos informaron que hay algunos problemas en su clase de idioma baure. No hemos reunido nosotros los padres de familia y queremos hacerles conocer sobre esta situación. ¿Qué nos puede decir? No es tanto así, señores padres de familia. Si bien yo no domino el idioma a la perfección, conozco algo, pues yo escuchaba conversar a mis abuelitos cuando era niña. Además, he estado investigando mucho sobre nuestro idioma y tenía pensado ir al Instituto de Lengua y Cultura Baure para ver que ahí me orienten y qué puedo hacer para mejorar. Bueno, profesora, si es así, nosotros podemos ir con usted al instituto y ahí poder ver qué se puede hacer. Pues nosotros estamos muy de acuerdo que nuestros niños aprendan el idioma. Además, queríamos sugerirle a usted que deberíamos acudir a nuestros abuelos y abuelas, ya que ellos son los que saben muy bien nuestro idioma. Así fue que junto a los padres de familia fuimos a visitar el Instituto de Lengua y Cultura Baure. Este instituto se constituyó el 22 de abril del 2016 con el objetivo de desarrollar la lengua y cultura del pueblo baure a través de la producción de materiales de investigación, diccionario, recopilación de tecnologías ancestrales partiendo desde el conocimiento y sabiduría de los abuelos y las abuelas del pueblo. Arén y Pirinet, compañeras y compañeros, nuestra reunión es para buscar una alternativa de mejorar la enseñanza y aprendizaje de nuestro idioma en la escuela, junto con la profesora, también con los abuelos y las abuelas del pueblo, a quienes hemos invitado también a esta reunión. Jareni Pirinne, gracias por venir al instituto. Mi nombre es Carla Penecobo, soy técnica del instituto, pero quiero comentarles que yo tampoco sé hablar perfecto el idioma baure y yo también estoy aprendiendo. Y disculpe, ¿cómo está aprendiendo usted? Bueno, aquí en el instituto hemos visto que es importante la sabiduría de las abuelas y abuelos. Ellas conocen el idioma y yo estoy aprendiendo de ellas. Aquí tenemos tres abuelas en el instituto y ellas nos están enseñando a los técnicos. Eso mismo quería sugerir. Me parece bien que en adelante las abuelas puedan acompañar a la profesora en la clase de idioma y ayuden a enseñar a nuestros hijos. Yo estaría de acuerdo, señores técnicos, padres de familia. Yo podría ayudar en la escritura y las abuelas pueden enseñar a pronunciar la palabra a los niños. Sí. Además, la enseñanza del idioma no solo debe llevarse en el aula. Los niños podían aprender en otros espacios de la comunidad, no siempre encerrados. Por ejemplo, en el Chaco, en las orillas del río, cuando las abuelas están tejiendo las hamacas y cuando ellas están preparando la chicha, los horneados de maíz. Esa es la mejor forma de que los niños aprendan. Los técnicos del instituto podríamos acompañar todo ese proceso y sistematizar la experiencia. Pero un momento, nosotros aquí planificando y decidiendo todo y ni siquiera le hemos consultado la opinión de las abuelas. A ver, abuela Panchita, ¿usted qué nos puede decir? Estaríamos muy contentas de poder enseñar a nuestros propios nietos, pero a veces sentimos que no nos quieren tomar en cuenta. Ojalá que esta vez no sea la primera vez ni la última. Es muy bueno que empiecen a preocuparse por nuestros niños, para que aprendan nuestro propio idioma, porque eso es nuestra cultura, porque eso somos nosotros como baureños. Monchi, Monchi. Niños, ahora vamos a aprender cantando. A ver, todos, cantemos la canción que les enseñé. Vamos, niños, todos juntos. Así es, que todos unidos en Baures estamos trabajando. La escuela, los padres de familia, el Instituto de Lengua y Cultura Baure, y sobre todo nuestras abuelas y abuelos, para que nuestro idioma se fortalezca y no se pierda, porque nuestro idioma es un derecho que tenemos como pueblo, pues la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia declara como idioma oficial al idioma baure, al igual que el castellano y los 36 idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Volver a mi pueblo para trabajar es algo muy lindo que me ha pasado en mi vida, pues a pesar de los problemas, siento que con mi trabajo contribuiré a mi pueblo y mi cultura baure permanezca viva. Y lo más bonito es trabajar con los niños.